Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Niños de 3 años mantuvieron relaciones sexuales en Japón. Creo que nada más aberrante y más chocante que esta noticia. Y no es nada llamativo en el mundo que vivimos, un mundo que exalta la sensibilidad, que exalta la sensualidad, que exalta el hedonismo. Y que hablar de placeres y placeres sensibles y de pornografía, tanto sonora como visual, pornografía de todo tipo, es la cosa más frecuente del mundo. Y no es ni siquiera una cosa que provoque rechazo o que sea mal vista. En cambio, hablar de castidad sí es hablar de una cierta enfermedad. Y en el capítulo de hoy hablaremos de esta enfermedad, entre comillas, que no es ninguna enfermedad, sino que es una virtud, y una virtud que hace que las personas puedan ser señoras o señores de sí mismo y dueños de sí mismo, y que embellece y ennoblece a las personas, haciéndolas que puedan dominar, como veíamos en el episodio de la templanza, los placeres sensibles del tacto, ¿sí? Moderándolos y ordenándolos a la razón natural o razón sobrenatural en el caso de la fe. La castidad es una virtud como todas las demás, y es una virtud que no solamente ennoblece a la persona, sino que ayuda a que esa persona pueda dominarse a sí mismo. Hay 3 tipos de castidad. El primer tipo de castidad, la castidad simple, que es la abstención de la sexualidad o de los actos sexuales antes del matrimonio. Hay una castidad que es virginal y es propiamente la oblación o la entrega voluntaria de esa sexualidad o de esa capacidad de la sexualidad, donándola a Dios específicamente, que es la castidad que practican los que son célibes, especialmente sacerdotes y religiosas. Y después está la castidad conyugal. Y esto es importante también determinarlo. La castidad conyugal es la que modera los placeres sensibles del tacto, que son lícitos dentro del matrimonio, pero que deben estar ordenados también a una razón natural. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces se piensa, gracias a Hollywood, que cuando uno se casa le dan un carnet de sexo libre, y eso no existe, ¿sí? La sexualidad tiene que estar ordenada, está ordenada a un fin concreto, está ordenada a la unión de dos personas y a la procreación, y hace que la sexualidad tenga un fin concreto. Y la castidad lo que hace es proteger ese fin concreto y proteger en última instancia o ser seguro del amor. Cuando hablamos de castidad, hablamos de ordenar esta sexualidad, de poder dominar esas inclinaciones, pero no quiere decir que tengo que ahogarla, sino que tengo que dominarla. Como tengo que dominar el apetito a comer algo, ¿sí? Necesito dominarlo, no en todo momento se puede, sino que necesito dominarlo, y eso hace que esto sea propiamente una virtud. El tema es que también otro error muy frecuente es apuntar específicamente a la educación de la castidad en nuestros hijos, sin importar la edad que tengan, por ahí cuando son más grandes o están en el tercer septenio, pero muchas veces nos olvidamos que hay otras partes potenciales de la templanza que también son importantes educar y que ayudan de modo paralelo, digámoslo así, a desarrollar la castidad. Uno de esos es la mansedumbre, otro es la continencia, otro es la clemencia, pero específicamente quiero hacer hincapié en la modestia. La modestia es una virtud también propiamente que modera, en primer lugar, el deseo de propia excelencia, y eso se llama humildad. Entonces, si queremos educar la castidad, también debemos educar en la humildad. Si queremos educar en la castidad, también tenemos que educar en la moderación del deseo de ciencia, que se llama estudiosidad. Entonces necesitamos hacer que nuestros hijos sean estudiosos realmente, que se dediquen, que pongan esfuerzo en alcanzar la sabiduría, y eso también va a hacer que puedan ir educando la castidad. También la moderación sobre la recreación, que se llama eutrapelia. Y eso va a hacer que nuestros hijos empiecen a moderar su diversión y lo hagan sanamente, como se dice corrientemente, pero hace que se fortalezca o pueda desarrollar la virtud de la castidad. Y en último lugar, la modestia en el ornato, la modestia en la vestimenta, cómo me visto. Y eso, de modo también paralelo, va a ayudar al desarrollo de la castidad. La castidad es la virtud que hace que podamos ser dueños de nosotros mismos, que modere nuestros placeres sensibles del tacto y hace que seamos verdaderamente libres. Pero para esto tenemos que dominar nuestros apetitos. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a que sean prudentes con lo que ven, con lo que oyen, qué tipo de música escuchan, qué tipo de letras, qué tipo de conversaciones. Que tengan buenas amistades y que esas amistades los lleven por el buen camino, cosa que puedan divertirse sanamente, que se llame eutrapelia. Que estudien y se esfuercen verdaderamente en las tareas cotidianas que tienen que hacer en el colegio. Que sepan que son falibles y que son débiles. Y que muchas veces van a caer, pero eso no quiere decir que no puedan salir, porque acá también está la influencia de la gracia. No se puede volver al estado natural con el que Dios nos pensó, ¿sí?, si no tenemos la gracia. Porque después del pecado original, inevitablemente somos débiles y necesitamos el influjo de la gracia para poder crecer. Necesitamos también aprender que Dios es el que me conoce y yo me conozco a través de Dios, y eso va a hacer que sea realmente humilde. También debemos hacer que nuestros hijos practiquen algún deporte o algún arte, pero con disciplina, cosa que puedan dominarse, que puedan aprender a sujetarse a sí mismos. Y tienen que aprender también a dominar sus arranques de ira. Esto va a hacer que nuestros hijos estén dominándose, o sea, que sean templados, y va a hacer que la castidad pueda ser educada con mayor facilidad. Y de este modo nuestros hijos se podrán tener a sí mismos para el día de mañana poder darse, y esto es propiamente el amor, ¿sí? Darse a otro desinteresadamente. Si te gustó, te pido que pongas me gusta, si quieres comentar puedes hacerlo, como también compartir. Hasta el próximo episodio.